David Arraez es periodista, responsable del ciberdiario del grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuarioarraez.com. En un programa anterior nos comentó que las impresoras 3D ya son asequibles para un usuario. Ha probado algunas de ellas y le hemos pedido que nos cuente su experiencia. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac. Hola, Yama, ¿qué tal? Buenas y buenas a todos tus oyentes. Se llaman impresoras 3D, pero más que imprimir, construyen objetos. Sí, yo creo que lo de impresora, honestamente, tendría que pensar otro nombre porque son constructoras de objetos. Se te hace muy raro decir voy a imprimir pues una taza o voy a imprimir una figurita de Donald Trump cabezón o algo así. Entonces yo creo que sí, son impresoras por el formato, por la forma quizás, pero porque no se nos ha ocurrido otra forma, pero en realidad no imprimen sino que crean objetos. ¿Qué impresoras has probado y qué características tienen? Pues mira, las impresoras, quizás hay que comentar a los oyentes que las impresoras 3D no es algo que sea nuevo. Estamos hablando de que este tipo de dispositivos existen desde hace ya 7-8 años. Lo que pasa es que eran objetos pues muy frikis, honestamente, y que sobre todo tenían unos precios desorbitados. En el último año, más o menos, ya sí que hay en el mercado impresoras 3D a precios muy asequibles. Por ejemplo, una de las que he probado, de la marca XYZ, y el modelo DaVinci Mini es un modelo que tiene wifi, con lo cual vamos a poder imprimir pues también desde los iPhones, desde el iPad, desde cualquier dispositivo prácticamente, y estamos hablando de 300 euros, o sea que es un precio que realmente está muy al alcance de la mayoría de gente. Otro de los modelos que he probado, ya de una gama un poquito superior, de la marca Tiertime, y es la App Mini 2. La Tiertime App Mini es una impresora que tuvo mucho éxito y esta es su segunda versión, muy nueva, de hace apenas 9 meses, y esta ya pues está entre 600 y 800 euros dependiendo de dónde la compres. Ya te digo, una impresora pues un poco más acabada, con más características, un poquito más grande. Y es que una cosa que conviene tener clara es que muchas veces lo que va a definir el rango de precio de la impresora 3D va a ser su volumen, es decir, el tamaño de las figuras que puede imprimir. Cuanto más grande es el habitáculo en el que imprime, pues más grandes son las figuras que puede imprimir, lo que implica un mayor precio de la impresora. David, ¿todas las impresoras 3D son compatibles con Mac? Pues, si te digo la verdad, no lo sé a ciencia cierta porque debe haber miles de modelos. Lo que sí te puedo decir es que las que yo he probado son compatibles con Mac y raro se me hace que alguna no sea compatible con Mac, porque si lo piensas, por el tipo de archivo que utilizan, estamos hablando de piezas de diseño en 3D, lo normal es que se trabaje más con Mac que con PC. Yo me aventuro a decir que sí, que probablemente todas las impresoras 3D del mercado son compatibles con Mac. Desde luego, las dos que yo he probado, tanto la XYZ como la Tiertime, eran compatibles con el Mac. ¿Y qué software se utiliza para imprimir en 3D? Pues normalmente se utiliza un software propio de la marca, ¿no? Son software que están bastante bien hechos, muy básicos, o sea, vamos a ver, no nos permite crear el objeto, o al menos en los modelos que yo he probado. Lo que sí te permite es imprimir con la cantidad de variables que influyen en el tipo de impresión. Vamos a ver, el concepto de imprimir cambia también. Cuando imprimimos una hoja de papel, pues podemos elegir un poco pues blanco y negro, color, y luego pues si queremos que la impresión sea de más o de menos calidad, ¿no? En cuanto a la cantidad de tinta. Algo parecido ocurre aquí, con la diferencia es que en este caso estamos hablando de un plástico que se va a fundir y se va a imprimir por capas, se va a ir amontonando uno sobre otro, y los parámetros que nosotros podemos utilizar para configurar esa impresión son muchísimos. Hay muchas variables que van a afectar sobre todo a la calidad de la impresión, de forma que nos saldrá pues mucho más definida o menos definida. Evidentemente, cuanta más calidad le demos a la impresión, significa que más plástico vamos a gastar. Todo eso lo configuramos desde el software de la impresora, que te viene incluido, que es gratuito, y básicamente son los parámetros que nos permite ajustar. El software básicamente es eso, ajustar la parametrización de la impresora, elegir la figura que vamos a imprimir, la podemos rotar, hacerla un poquito más grande, más pequeña, pero poco más. No nos permite en ningún caso crear desde cero, por ejemplo, pues eso, una figurita, a no ser que sea algo muy básico, ¿no? O sea, podemos hacer un cubo, ponerle encima pues una pequeña pirámide y nos va a imprimir eso, pero figuras muy básicas. Claro, porque para imprimir un objeto, ¿qué características debe tener el plano y dónde se consiguen? Mira, yo todo lo que he imprimido, que han sido un montón de cosas, son archivos que se llaman STL, ¿no? Son archivos creados en 3D, pues con diferentes software de mucho tipo, desde el AutoCAD, que todos conocemos, que debe ser el más habitual, pues se crean este tipo de archivos que lo que hace el software de la impresora, tú cargas ese archivo en el software de la impresora y lo que hace es que lo corta en capas, ¿no? Imagínate que es una cebolla, entonces va cortando muchas capas, y esas capas son las que luego va a ir enviando a la impresora para que vaya a su vez imprimiendo también por capas, ¿no? Este tipo de archivos yo los he conseguido en diferentes webs, pues como 3D Natives o Cults 3D, pero el propio software, la propia plataforma de las impresoras, de las marcas, ellos ya tienen cantidad de figuras hechas por ellos o incluso hechas por la propia comunidad. Por ejemplo, pues la marca XYZ, la Da Vinci, ¿no? Pues estos tienen una ingente cantidad de objetos de todo tipo, desde personajes de videojuegos hasta cosas súper básicas como tazas, caricaturas, personajes de, pues, de cómics. Entonces tienen muchísimas cosas que la propia comunidad ha creado y que han subido a la propia web de la marca. En el caso de, por ejemplo, la Tier Time, también había la opción de descargar pues todo tipo de figuras. Lo que ocurre es que ellos funcionan como una especie de comunidad en la que cuando tú subes objetos y la gente se los descarga, te dan como una especie de puntos, ¿no? Luego, en función de los puntos que tú tienes, puedes descargar más figuras, ¿no? Ahí, en ese sentido no me gustó demasiado, porque yo, por ejemplo, no sé crear objetos 3D en formato digital, con lo cual no había forma humana de acumular puntos para poder descargar cosas. Con lo cual lo que hice fue buscar archivos STL pues por la web, por ejemplo, en esas dos que os he comentado antes, y luego con eso lo imprimí en la impresora. David, ¿con qué material podemos imprimir objetos 3D y cómo se presentan? Pues mira, el material que se utiliza normalmente es plástico ABS, ¿no? En diferentes modalidades. Hay ABS, ABS Plus, que es más duro, y luego pues otros tipos de materiales plásticos. Vienen en una bobina en la cual está el plástico pues enrollado. Se venden por peso y se venden también en ocasiones por longitud, pero normalmente por peso, pues hay bobinas más grandes, bobinas más pequeñas, y entonces pues esta bobina la vamos a acoplar a una parte de la impresora, pues depende de cómo esté diseñada, y el filamento, porque el plástico viene pues como en un hilo grueso, un filamento, pues lo vamos a meter por un tubo, va directo al cabezal de la impresora, que es donde se funde. Y luego el extrusor, que viene a ser como una especie de pieza que imprime muy fino, pues será el encargado de ir creando la figura, ¿no? O lo que queramos imprimir. Los precios, pues depende de la calidad del plástico, ¿no? Pues por ejemplo, te puedo decir que si buscas en eBay o buscas en Amazon, no es excesivamente caro. Pues estamos hablando de que una bobina pues de un kilo, por ejemplo, que es bastante, te cuesta unos 22 euros. Luego ya depende también de lo que os decía. Pues si quieres un material más consistente, pues te puedes ir hasta los 125 euros de una bobina. Piensa también que luego la dureza a la figura no solo dependerá del material que estés utilizando, sino que luego tú le puedes dar, por ejemplo, un recubrimiento, ¿no? Pues hay recubrimientos epoxi, que se llaman, que serán con un pincel. El epoxi es un material que luego cuando se endurece es prácticamente irrompible. Tú puedes imprimir una figura que quieres proteger muy bien, entonces luego coges un pincel, coges el recubrimiento epoxi, le das así con el pincel bien, como si fuera un barniz, y te queda aquello duro de narices, que no hay forma de romperlo. Entonces, básicamente es eso, es un plástico que viene en un filamento enrollado en un rollo y desde ahí pues la impresora va estirando el plástico que se va desenrollando, fundiendo e imprimiendo. Y cuéntanos, ¿qué objetos has impreso? Bueno, he imprimido de todo, Jaume. He imprimido tazas, he imprimido, por ejemplo, soportes para los cables USB, que eso está muy bien, ¿no? Una especie de soporte con 5 ranuras en las cuales siempre tengo los cables USB tirados por encima de la mesa y tal. Pues aquí los tengo así muy colocaditos. He imprimido pues figuras geométricas de todo tipo, pues he imprimido tubos, candelabros. Incluso he imprimido, por ejemplo, pues una figura de Donald Trump, así una caricatura en plan cabezón, que usé precisamente para introducir el vídeo en el que expliqué cómo funcionan las impresoras 3D. Puedes imprimir de todo. Lo que conviene tener muy claro, eso sí, es que al principio algunas figuras, sobre todo si son figuras muy elaboradas, la impresora no la va a interpretar bien y lo que va a hacer es que va a salir mal la impresión. De hecho, cantidad de figuras que intenté hacer salían mal. En este caso, lo que tienes que ir es jugando con todos esos parámetros que he comentado antes, ¿no? Pues que impriman con más precisión, con más cantidad de plástico, etcétera, de forma que al final acabas de conseguir pues que la figura te salga perfecta. No es fácil, una figura simple, pues un cubo, pues una pirámide o esto, lo hace a la primera, pero otro tipo de figuras pues es mucho más complicado. Por ejemplo, intenté imprimir una figura de Harley Quinn, el personaje este del Escuadrón Suicida, con su papel de béisbol y todo, muy chula, y no fui capaz de hacerlo con ninguna de las dos impresoras porque era una figura muy elaborada, relativamente grande, y no conseguí parametrizarlo todo perfectamente para que la figura saliera bien. Con lo cual, bueno, es una cuestión de que prueba-error, y una vez que la tienes en casa, pues tienes mucho más tiempo para imprimir. A principios de enero estuviste en la Feria CES de Las Vegas. ¿Qué proyección viste de las impresoras 3D para el futuro? Pues, Jaume, me gusta que me preguntes esto porque precisamente allí vi cosas alucinantes. Te puedo hablar, por ejemplo, de impresoras que imprimían figuras de hasta 1.5 metros de altura. O sea, vi cosas alucinantes. De hecho, eran personajes de Dragon Ball, ¿no? Un Son Goku de 1.5 metros enorme que me dejó muy sorprendido. Y sobre todo, pues vi muchos escáneres 3D que lo que hacían era escanear y crearte ya automáticamente ese archivo STL que hemos comentado con el que vas a poder imprimir. Bueno, no tiene mucho sentido, por ejemplo, escanear una taza o escanear un candelabro del que vas a encontrar el archivo. Pero imagínate que puedes escanear tu cuerpo y luego puedes imprimir un muñequito, una figura a escala de tu cuerpo. Ahí ya pues la cosa adquiere tintes ya interesantes, ¿no? Vi muchas cosas, vi pues piezas de coches impresas en 3D, vi por ejemplo una bicicleta de competición impresa prácticamente en su totalidad con una impresora 3D, todas sus piezas, pues estoy hablando de la horquilla, del cuadro, del sillín, de la tija, todo impreso en una impresora 3D y luego ensamblado, con lo cual si se te rompía o perdías una pieza, pues era muy fácil sustituirla. Vi muchas cosas en el CES y creo que lo del tema del 3D nos va a sorprender mucho los próximos años, sobre todo, no solo a nivel industrial, sino también particular. Vamos a ver cosas chulas. Hace un tiempo leíamos una entrevista que realizaste a un responsable de una aerolínea que usan impresión 3D. Pues sí, esto casualmente fue algo que me sorprendió mucho. Estamos hablando de que hace aproximadamente unos 3-4 meses tuve la oportunidad de entrevistar al CEO de España y Portugal de EasyJet. Me comentaba pues que su compañía es posiblemente una de las más innovadoras que hay a día de hoy en la aeronáutica y yo te diría que mundial. Ellos, por ejemplo, han implementado dentro de cada cabina de los aviones una impresora 3D con la que pueden, en un momento de necesidad, imprimir piezas no esenciales del avión. Él me puso el ejemplo de, por ejemplo, un pasador del reposabrazos de un avión, ¿no? Pues un simple pasador, que no deja de ser un pequeño tornillo, que en un momento del vuelo se te cae o se te rompe, pues ese reposabrazos que se está moviendo ya es suficiente para que por seguridad se te inmovilice el avión. Tú no puedes ya seguir volando con ese avión. Y evidentemente este tipo de compañías, tipo EasyJet, que basan todo su beneficio en las horas de funcionamiento de los aviones, cuanto más vuelan, más ganan, no se pueden permitir que por un pasador de un reposabrazos el avión esté inmovilizado. De forma que para imprimir según qué piezas, pues ellos simplemente, oye, se nos ha roto el pasador. Pues cogen, se imprimen el pasador allí al momento, lo colocan en su sitio y el avión está perfecto. Ya en la siguiente escala, esa pieza de plástico se sustituye pues por una pieza metálica original. Es realmente una idea, a mí me pareció, y algo espectacular, porque es aprovechar tecnologías que a día de hoy están disponibles para todo el mundo y darle un uso comercial. Es que imagínate, Jaume, o sea, tener inmovilizado un avión por una piececita que no te cuesta nada y que realmente no afecta en nada tampoco al funcionamiento del avión. Pero bueno, me pareció una solución súper ingeniosa y en el que la impresión 3D pues que hace ganar mucho dinero en este caso. Por cierto, David, por todo lo que has investigado, ¿hasta dónde puede llegar la impresión 3D? Pues mira, Jaume, yo creo que, o sea, vamos a ver, límites no tiene, pero ¿dónde llegará? Yo creo que vamos a llegar a ver, por ejemplo, he comentado antes, piezas de coches, vamos a ver coches que van a estar prácticamente en su totalidad construidos con impresoras 3D. De hecho, en el CES, que no lo he dicho antes, una empresa norteamericana llamada Divergent mostró el primer chasis de un vehículo real construido totalmente con una impresora 3D. Y hablamos de un chasis que era de aluminio, ¿eh? Muchas de las piezas de los coches se podían construir íntegramente con impresoras 3D y personalizadas. ¿Tú te imaginas ese salpicadero del coche que ponga Territory Mac, ¿no? Pues oye, se podría hacer con una impresora 3D. Y ya pues rizando el rizo, y esto ya no es futuro, es actualidad, científicos de la Universidad Carlos III de Madrid han creado la primera bioimpresora 3D, ya una que es capaz de crear piel humana. Estamos hablando de piel humana que además es sensible incluso. Es decir, que imagínate esto, el avance que supone el poder imprimir piel para gente pues, que ha sufrido pues, problemas de quemaduras, por ejemplo, ¿no? Que ya no tienes que hacerle injertos de piel de otra parte de su cuerpo, sino que tú mismo vas a crear la piel con una impresora 3D para ponérsela en las zonas quemadas. El futuro yo creo que no podemos imaginarlo, ¿no? Pues biomedicina, podremos ver cosas interesantes, quién sabe si algún día no se crearán incluso elementos de nuestro cuerpo, órganos, ¿no? Con una impresora 3D, y luego industriales, pues la personalización de coches, de motos, de neumáticos, la personalización de piezas de automoción, yo creo que van a ir por el tema de la impresión 3D. Por último, relación calidad-precio. ¿Vale la pena hoy en día la compra de una impresora 3D? A ver, si es para juguetear, yo personalmente yo no me la voy a comprar porque pienso pues las utilidades que yo le voy a dar iban a ser más bien poquitas. Ahora bien, estoy pensando, por ejemplo, en estudiantes, estoy pensando en arquitectos, estoy pensando en ingenieros, estoy pensando en muchas profesiones liberales a las que les puede venir de perlas tener una impresora 3D. Tú imagínate un diseñador de muebles que pueda imprimir en su propio estudio los muebles que está diseñando, o una diseñadora de joyas, ¿no? Porque luego hay otra cosa que no hemos comentado, y es que tú puedes construir piezas muy grandes, tú puedes construir una mesa a tamaño real partiendo de piezas más pequeñas, ¿no? Sería como una especie de puzzle en el que tú vas imprimiendo todas y cada una de las piezas que componen la gran figura, luego las juntas y tienes una pieza enorme. Entonces, para según qué trabajos, sí, pues para estudiantes de según qué tipos de carreras que puedan presentar el producto ya terminado y no solamente pues unos planos o no solamente un circuito, sino que lo puedas mostrar ya construido, sea en plástico, les puede dar mucho juego, les puede dar mucho juego. Para particulares, pues hombre, si eres muy aficionado, por ejemplo, al aeromodelismo, pues oye, una impresora 3D te va a venir de perlas porque te puedes acabar construyendo piezas para tus aviones, para tus coches, etcétera, o coches enteros. Pero para la mayoría de gente yo creo que todavía no le acabo de ver la utilidad, al menos en mi caso. Estaremos muy atentos a la evolución de esta tecnología. David, gracias por compartir con nosotros tu experiencia de uso con impresoras 3D. Un saludo muy fuerte, muchas gracias por llamarme, Jaume, y bueno, tan solo recordaros que si queréis aprender más sobre impresoras 3D y sobre tecnología en general, pues en usuariaraiz.com tengo recopilado todo lo que voy publicando en el resto de medios para los que trabajo. Así que nada, hasta luego, usuarios. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.